¿Y qué vestido se pondrá la pobre piba? Para todas las fiestas del mañana. Un vestido usado de quién sabe dónde. Para todas las fiestas del mañana. ¿Y qué va a hacer con los harapos de ayer cuando llegue el lunes? Volverá a ser el payaso del domingo y llorará tras la puerta. ¿Qué vestido se pondrá la pobre piba? Para todas las fiestas del mañana. Sedas e hilos de vestidos de ayer. Para todas las fiestas del mañana. ¿Y qué va a hacer con los harapos de ayer cuando llegue el lunes? Volverá a ser el payaso del domingo. Llorará tras la puerta. ¿Y qué vestido se pondrá la pobre chica para todas las fiestas del mañana? El pibe del jueves es el nuevo boludo, porque nadie se hace cargo. Una mortaja, un vestido usado de harapos y sedas, adecuado para quien se sienta y llora. Por todas las fiestas del mañana.